is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España. Sé que he seguido desde otros lugares y damos un saludo a todos los oyentes, especialmente los más lejanos. Abrimos este programa con una unión de solidaridad especialmente con nuestros hermanos cristianos de Santiago de Compostela y de Zaragoza, porque hay que decir que en este momento se ha sufrido, por motivo de que se ha realizado una grave profanación en el discurso de ese pregón de fiestas de carnaval que se ha realizado en Santiago de Compostela, donde se pronunciaron, escudándose en ese tono jocoso, donde se pronunciaron pues palabras verdaderamente soeces, muy soeces y graves contra la Virgen María y contra el apóstol Santiago, pues sugiriendo, no voy a repetir las palabras, que son absolutamente indignas de ser pronunciadas, ¿no? Pues en las ondas de Radio María, donde se insinuaban todo tipo de comentarios soeces sobre la Virgen María y el apóstol Santiago. El señor arzobispo y el cabildo de la Catedral de Santiago se han hecho eco de los sentimientos de los católicos y de las personas de buena voluntad, y han manifestado su profundo sentimiento de pena por un hecho tan deplorable, ocurrido, como digo, con motivo del pregón de las fiestas de carnaval. Dice explícitamente su nota: no es de recibo que se pueda despreciar gravemente la figura del apóstol que da nombre y hace presente a su ciudad en el mundo entero. Santiago y la Virgen del Pilar están vinculados a la memoria y a la vida de esta ciudad y a todos los caminos que conducen al sepulcro del apóstol. Sin ellos no seríamos lo que somos en los distintos ámbitos de la sociedad, la cultura y la espiritualidad. La Iglesia compostelana ha sido y quiere seguir siendo un espacio de encuentro, diálogo y acogida de todos aquellos que desean construir un mundo más justo y fraterno. Por ello, ante un hecho que rompe irrespetuosamente con lo dicho anteriormente, invitamos a un acto de desagravio a nuestro patrono, el apóstol Santiago, Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Por todo ello, todos los que deseen participar en la vigilia de oración en la Catedral Santiago de Compostela, será a las 5:30 de la tarde de este próximo sábado, día 17 de febrero. Lo que ya es increíble es que encima el alcalde de Santiago de Compostela ha salido sacándole la cara al pregonero, diciendo que hay que tener el sentido del humor. Y también otra nota sacada por el arzobispado de Zaragoza tiene un título bien emblemático. Dice: en defensa de la Santísima Virgen del Pilar. Se puede hablar más claro, en defensa de la Santísima Virgen del Pilar, dice la nota. El arzobispado de Zaragoza muestra su profunda repulsa y condena ante las ofensivas palabras pronunciadas por el pregonero del carnaval de la ciudad hermana de Santiago de Compostela. Dichas manifestaciones no tienen lugar en una sociedad democrática y de derecho. No pueden escudarse en una pretendida cultura popular, ni tan siquiera en la creatividad o en la sátira. La libertad de expresión no ampara ofensas e injurias. Son simplemente una expresión de desprecio ante la fe que profesan muchas personas, que han sido heridas vilmente con sus sentimientos más profundos y valiosos. Estas ofensas no se dirigen contra un acontecimiento lejano y pasado, sino contra la presencia constante de la Virgen María del Pilar en la vivencia personal de la fe de nuestra comunidad cristiana, grande y consolera como la zaragozana, y contra la identidad cultural de la sociedad aragonesa y española, abierta con vínculos de hermandad a los pueblos de América. Ante esta situación, el arzobispado ha dispuesto que en las Eucaristías que se celebren el próximo domingo en todas las parroquias y templos de la archidiócesis se haga una oración de desagravio y reparación por las referidas ofensas. Estas dos son las notas del arzobispado de Santiago y de Zaragoza. Bueno, yo he querido mandar a las redes, ¿no?, pues esta noticia y esta llamada al desagravio. Esta llamada al desagravio, y lo he enviado también con una expresión que he utilizado en alguna otra ocasión, que dice lo siguiente, ¿no? Si la blasfemia es libertad de expresión, la corrupción, entonces, es economía de mercado. A ver, no juguemos, ¿eh? No juguemos absurdamente con las palabras de hablar de libertad de expresión y de pluralidad. Si la blasfemia es libertad de expresión, entonces la corrupción es economía de mercado. Todos sabemos perfectamente que este tipo de blasfemias son proferidas exclusivamente para intentar ofender. Para intentar ofender. Y no vale decir que quienes las profesan, bueno, como no tienen fe, no. Para empezar, yo dudo que no tengan fe, porque yo sí, verdaderamente, si yo no tuviese fe, desde luego, pues, perdón, si yo, como es obvio, pues yo qué sé, pues no tengo fe en determinadas creencias, no se me ocurre estar metiéndome con ellas. O sea, el hecho de que yo tenga esa mala conciencia de estar metiéndome con algo, yo no sé exactamente qué es lo que denota. Desde luego, denota un ateísmo vivido de una manera poco pacífica, un agnóstico que vive muy de forma muy poco pacífica su no creencia, porque parece que siente como una necesidad de atacar. Si alguien no cree, pues si no cree, pues no, pues déjalo a un lado, ¿verdad? Pero su vivencia muy poco pacífica de su supuesto agnosticismo delata más bien una mala conciencia, una falta de paz interior, una amargura interior. Pero claro, lamentamos muchísimo que exista esa amargura interior y rezamos por ellos, pero pedimos también respeto, como nosotros respetamos, porque se imagina alguien qué ocurriría si nosotros dijésemos alguna barbaridad de ese estilo hacia cualquiera de los valores que ellos entienden que son intocables. Vamos, sería tremendo esto, ¿no? Entonces diría, vamos, si hiciésemos eso, que eso se nos pasa por la cabeza, obviamente, en todas las cosas, porque somos hijos del mandamiento del amor que Jesús dio al prójimo. Nos dio a todos, ¿no? Mandamiento al prójimo, del amor al prójimo. Por eso he querido acompañar esta noticia o este mensaje en las redes sociales, además de con esa expresión: si la blasfemia es libertad de expresión, entonces la corrupción es economía de mercado, con ese hashtag de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo cual no obsta que nosotros pidamos respeto. Nos unimos a ese acto de desagravio que tendrá lugar pues en todas las parroquias en Zaragoza y de una manera especial pues en la Catedral de Santiago de Compostela este sábado a las 5:30 de la tarde. Estamos llamados a alabar y a bendecir a Dios, y quizás, ¿no?, circunstancias duras como estas nos recuerden en nuestra vocación a la alabanza. Sí. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de nuestra Santísima Madre. Y también bendecimos a Dios, ¿no?, por el santo apóstol Santiago, patrono que trajo la fe a nuestra tierra. Bueno, pues esta es la entradilla, un poco dura, soy consciente de ello en el día de hoy, pero que nos recuerda nuestra vocación a la reparación. En este tiempo de Cuaresma en el que estamos, recordemos nuestra vocación a la reparación. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de estar presente en las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook y a través de Instagram, con las cuentas en Instagram y en Twitter, arroba Obispo Munilla, con el muro de Facebook con mi nombre personal. Los programas anteriores los podéis encontrar pues en el canal de iVox, que tiene el nombre de Sexto Continente, y también en el podcast de Radio María. Bueno, y dicho todo esto, ¿qué tema he elegido? Bueno, hoy es viernes de Cuaresma, hoy es el primer viernes de Cuaresma, un viernes que tiene pues una llamada al ayuno, no, mejor dicho, ¿no?, a la abstinencia. El día del ayuno son dos los días de ayuno obligatorio para todos nosotros, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero los viernes de Cuaresma especialmente se remarca, ¿no?, pues esa llamada a la abstinencia, y también hay una invitación, ¿no?, al ayuno. Una invitación especialmente a la mortificación. El tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos recuerda algo, un elemento básico que tenemos los cristianos para nuestro camino de santificación y purificación, que es la penitencia. Entonces yo quisiera hacer en este programa de hoy un decálogo de mortificaciones para el siglo XXI. A ver, ¿de qué manera concreta debemos de encauzar esa llamada del Evangelio a la mortificación? También le llamamos a la abnegación, también le llamamos a la penitencia, también le llamamos a la renuncia propia, a la renuncia. Es obvio que ese triple consejo evangélico que se nos realiza, ¿no?, en la Cuaresma, oración, ayuno y limosna, pues tiene dentro de esa tríada, en el ayuno, en la mortificación, pues en la penitencia, tiene uno de los elementos más incomprendidos de los tres. Porque si incomprendida es la caridad, más incomprendida es la oración, y todavía más incomprendida es el ayuno, o la mortificación, o la penitencia, o como queramos llamarla. De esa tríada, sin duda alguna, el elemento de los tres más incomprendidos es el del ayuno o la mortificación. Y entonces, claro, hagámonos la siguiente pregunta. ¿De qué manera, o sea, cuál es la forma de mortificación adaptada a nuestra vida, a nuestras circunstancias? ¿Cómo vivir hoy en día la penitencia, la mortificación? Bueno, pues esta es un poco la reflexión que quisiera haceros. Y se me ha ocurrido ordenar, ¿no?, una especie de consejos de cómo encauzar las mortificaciones en forma de decálogo. En primer lugar, mortificar la curiosidad. La curiosidad. Sí, porque es curioso, ¿no?, que especialmente en la regla de San Benito se comienza subrayando este aspecto, que el primer elemento de mundanidad entra en nosotros a través de la curiosidad. Miradas curiosas, inútiles, imprudentes, viviendo uno desparramado pues en todo tipo de curiosas, de noticias, de frivolidades, ¿no? Mirar curioseando, zapinear continuamente, zapineo por aquí, zapineo por allá, en el fondo fácilmente nos pone en la cuesta abajo de la frivolidad. Por eso creo que una mortificación muy de nuestros días, muy necesaria en nuestros días, es la mortificación de la curiosidad. Si no tenemos un cierto dominio de nuestra curiosidad, somos fácil presa de la frivolidad. El que no tiene un dominio de su curiosidad será fácil presa de la curiosidad. Estamos en un mundo en el que, por ejemplo, la publicidad, etcétera, ¿no?, pues está encauzada tomando pie de la vulnerabilidad que tenemos nosotros hacia ser atraídos por todo tipo de curiosidades. Por lo tanto, la mortificación de nuestras curiosidades, de nuestras miradas, no hacer preguntas sobre lo que no nos compete, lo que no nos corresponde, no poner el oído en conversaciones ajenas, porque estoy yo poniendo el oído a ver qué dicen esos, a mí qué me importa, tú a lo tuyo y punto, ¿no? Mortificar la curiosidad, ¿eh? Tener ese dominio de nosotros mismos también requiere ciertos ejercicios, ¿no? Recuerdo una anécdota que yo era un sacerdote jovencillo que me dejó impactado, ¿eh?, sobre esto de mortificar la curiosidad. Recuerdo que había quedado con un sacerdote pues para ir al monte, hacer un día de montaña, y que por la mañana cuando fui a buscarle, salimos de su casa y él, ahí va, abrió el buzón abajo y vio que tenía una carta del obispo. Andaba él pues con... que si le cambiaban o no le cambiaban de destino, y dijo, anda, carta del obispo. Era tempranito por la mañana, no sé si eran las 7 de la mañana. Y entonces él, de repente, dice, bueno, ¿sabes lo que te digo? Vamos a dejar aquí en el buzón la carta hasta la noche, que ya esperará. Ahora vamos a... Dijo, no, vamos a estar aquí curiosidad... Bueno, vamos a ofrecerle al señor la curiosidad de lo que diga la carta hasta la noche. Y me impresionó, ¿eh? Me impresionó el que nos fuimos al monte, hicimos en nuestro día de... hablamos de todo, etcétera, y él sabía que tenía una carta en la que le decía a dónde iba a ir. Y yo dije, oye, menudo ejemplo que me ha dado este de mortificación de su impulsividad y de su curiosidad. Bueno, creo que esto es clave, ¿no? En una cultura de la frivolidad, de la curiosidad, etcétera, el que nos ejercitemos de una manera y otra manera en la mortificación de nuestras miradas, de estar siempre curioseando y mariposeando por aquí y por allá. Segunda invitación o elemento de este decálogo de mortificaciones para el siglo XXI. Mortificar la imaginación, ¿eh? La imaginación. Claro, una cosa es que la imaginación sea la loca de la casa, que decía Santa Teresa, ¿no? Y cuando decía que es la loca de la casa, obviamente se refiere que hay algo ahí de no controlable, de no racionalidad. Que claro, a ver, que si uno tener pleno dominio sobre lo que uno imagina es sencillamente imposible, ¿no? Imposible. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es que uno busque su refugio en la imaginación, en sus ensoñaciones, ¿no? Busque refugio ahí, ¿no? Y se esté como escapando, ¿eh? Escapando a su imaginación, porque en el fondo está huyendo de la realidad, le saca de la realidad. A veces nos, ¿eh? A veces estamos, pues eso, ¿eh? Evadiéndonos. Es una evasión de la realidad, el refugiarnos en la imaginación y estar pensando cosas que podrían ser así, pero no son así, y estoy yo ahí haciéndome un castillo de naipes, que en cuanto que despierto de mi distracción de imaginación, digo, bueno, estoy donde estaba, claro, ¿eh? Como digo, no es que se trate, ¿no?, de que nosotros podamos tener un pleno dominio de lo que la imaginación nos trae, que además la expresión de que te trae la imaginación, imágenes, ya es suficientemente significativa que puedes tú no ser el responsable de tus imaginaciones. Pero otra cosa es que tú busques refugio en ello, ¿eh? Que busques refugio y que estés en ello evadiéndote de la realidad. Y obviamente pues hay que tener también esta capacidad, ¿no?, de mortificación de nuestro refugio en la imaginación evasiva, que nos impiden vivir el momento presente con intensidad, ¿eh? Y que además nos meten en un camino de melancolías. Melancolías por aquí y melancolías por allá, evadiéndonos del momento presente. Tercera mortificación, ligada a la anterior, pero no es exactamente lo mismo. Mortificar nuestra memoria, ¿eh? Ocurre que a veces hay personas que tienen pues el pensamiento anclado en determinados episodios que han ocurrido en su vida, entonces dan vueltas y más vueltas y más vueltas, y eso fomenta pues el rencor, fomenta la inseguridad en uno mismo, fomenta muchas cosas, fomenta la melancolía, la desconfianza, y da vueltas, el ser mal pensado, el ser dar vueltas y vueltas, ¿no? Y entonces uno tiene que mortificar la memoria y hacer también como se hace con una esponja, que la esponja cuando está con agua sucia y estamos fregando, a veces coges la esponja y la estrujas bien, estrujas la esponja, ¿eh?, para que salga el agua sucia y entonces puedas coger del grifo agua limpia. También con la memoria hay que hacer algo por el estilo, o sea, hay que estrujar la memoria, ¿eh?, para que quepa en ella, para que quepa en ella cosas positivas y no estemos siempre dándole vueltas y vueltas a lo mismo. A ver, esto ya está visto para sentencia, déjalo. No por darle más vueltas vas a sacar más claridad en la reflexión. Ya está suficientemente visto. Ahora toca ya pasar página. Y eso supone una disciplina interior grande. Esa mortificación de la propia memoria, de los propios recuerdos, supone un dominio de nosotros mismos que no es fácil. Vaya que tiene su dificultad, pero obviamente hay que ejercitarse. El que no se ejercita en ello acaba siendo esclavo de sus recuerdos, ¿eh? La cuarta mortificación en este decálogo de mortificaciones para el siglo XXI. La cuarta mortificación: toda aquella que se deriva de la aceptación, de los propios límites personales, ¿eh?, de la propia fragilidad, de la propia vejez, de no avergonzarnos de nosotros mismos, pues eso, tantas cosas, ¿eh?, que tenemos límites. A mí me gustaría ser más no sé qué, me gustaría ser más no sé cuántos, me avergüenzo de determinados defectos míos físicos, me avergüenzo de esto. Bueno, pero vamos a ver, pero la primera mortificación, la más agradable que puedes ofrecer, que podemos ofrecer a Dios, es querernos como somos, aceptarnos a nosotros mismos, no permitirnos pensamientos de autodesprecio. No permitirnos eso, o sea, mortificar cualquier tipo de pensamiento de autodesprecio. Cuando vengan ese tipo de pensamientos, tenemos que tener una mortificación hacia ellos de no aceptación, de rechazo, de entender que es una tentación a la que yo debo de hacerle frente, como Jesús hizo frente, ¿no?, a las tentaciones del desierto, diciéndole, perdona, ¿eh?, diciéndole a la tentación, perdón. Dios me quiere como soy, ¿eh? ¿Quién soy yo para no quererme a mí mismo, despreciarme a mí mismo? Si Dios me ama, es que soy amable, soy querido por Dios, ¿eh? Luego la aceptación de los propios límites, ¿no? El hecho de que uno diga, pues en mi historia tengo estos límites, ¿y qué? Y tengo mi límite de edad, y me gustaría ser más joven, ahí estoy yo haciendo el ridículo, queriendo aparentar más juventud de la que tengo. Pues no, señor. Pues la vida va para adelante, yo acepto mis años, acepto mi vejez y vivo feliz y contento en medio de esas limitaciones. Es una mortificación importantísima, ¿no? Esta de la no aceptación de la realidad. En quinto lugar, mortificación corporal y de los sentidos, que es obviamente pues muy importante, porque habéis visto que de las anteriores igual eran más mortificaciones que hacían referencia a nuestro aspecto psíquico y a nuestra alma, ¿no? Por ejemplo, esa aceptación de nosotros mismos. Pero también es muy importante la mortificación corporal y de los sentidos, ¿eh? Porque estamos también en una, pues digamos, en una cultura en la que el hedonismo, pues eso, máximo placer con el mínimo esfuerzo, es un caldo de cultivo perfecto para que seamos esclavizados, ¿no? Y entonces es importante esa mortificación corporal, pues renunciar a tantas comodidades que terminan por crearnos hábitos y generan necesidades, ¿no? Bueno, se va creando necesidades donde no existían, y cada vez tiene que tener más comodidades y más comodidades, ¿no? Y eso tiene que ser así, y al final, pues eso, al final me cambian mi sillón, me cambian mi tal, esto es mi sitio, mi tal, o sea, te cambian tus comodidades y te ponen nervioso, porque tú ya te has generado unos hábitos que te mueven de ahí y mal asunto, ¿no? es que yo estoy acostumbrado, pues eso, ¿no?, a sentarme aquí, a que me lo sirvan todo, a que todo me lo den hecho. Bueno, pero, a ver, eso te has convertido, ¿no?, en un esclavo. El hecho de que nos estemos siempre, me quejo del calor, me quejo del frío, me quejo de todo, o sea, nos hace tremendamente vulnerables. Luego, yo creo que es importante educarnos en un tipo de mortificaciones y renuncias que nos hagan recios, que no seamos unos quejicas, que nos hagan recios. Es importante ser austero para ser recio, para tener fortaleza interior. Si tú no te niegas a ti mismo todos los caprichos corporales que se te ocurren, al final eres súper manipulable. Hay que ser austero para poder ser recio, para poder tener fortaleza interior. El hecho de que alguien, todos los caprichos que se le ocurren, ahora, paso delante de un sitio, curiosidad, a mirar el escaparate, he visto el escaparate, eso que veo, eso que quiero, ya me sintió tinta, entro allí, compro una cosa que no necesitaba, madre mía, eso es tremendo. Dentro de esta mortificación corporal y de los sentidos, yo creo que tiene un papel muy importante el tema de la comida. El tema de la comida. Eso de que me gusta, no me gusta. ¿Pero cómo que me gusta o no me gusta? O sea, tenemos que educarnos a comer de todo. De todo. Y especialmente también lo que no nos gusta. Y controlar también, no solamente nuestro gusto, ¿no? Que claro, se empieza separando la nata de la leche, es que no me gusta la nata, ala, venga, y empezamos con esa tontería y terminamos al final, pues por empobrecer nuestra forma de alimentación, pero sobre todo por tener una voluntad verdaderamente débil ante la vida. El me gusta y no me gusta, desde el primer momento, ¿no?, de la educación, creo que es una de las fronteras clave, ¿eh? A eso añádese el tema de la ansiedad en el comer. De no haber educado el gusto, ahora ha venido más tarde el tema de la ansiedad. Si hubiésemos educado el tema del me gusta y no me gusta, y hubiésemos aprendido a comer de todo, seríamos menos vulnerables a lo que ocurre ahora, pues en esos malos hábitos alimenticios en los que también la ansiedad en el comer acaba imponiéndose en nosotros, ¿no? Creo que también el hecho de no comer entre horas, el que diga, bueno, pues mi mortificación va a ser no comer entre horas, por ejemplo, ¿no? O no estar comprando caprichos que son cosas caras, carísimas, sino aprender, o sea, obligarme a mí mismo a comer de una manera austera, para poder también dar ese ahorro en limosna a los necesitados, ¿no? El tener también un orden en los hábitos de comida. Mis horas son estas, son las horas. No que, pues eso, ¿no?, como a deshoras y como de cualquier manera, y que eso no deja de ser una falta de control de nosotros mismos, ¿no? La mortificación corporal y de los sentidos es muy importante. Bueno, tenemos nuestro momento también para nuestro descanso musical. Ven a sanarme. Escuchamos esta canción. ven a sanarme, Señor, ven. Y precisamente parte de esa sanación que le pedimos al Señor requiere también de nosotros este ejercicio de la mortificación, de los sacrificios interiores ofrecidos al Señor. La palabra mortificación, sacrificio, abnegación, penitencia, son palabras que las hemos borrado de nuestro vocabulario y son incomprendidas por el mundo de hoy. Por eso, en esta Radio María, que está más allá de lo que está bien visto y mal visto, en esta radio que quiere ser radio eterna de ayer, de hoy y de mañana, hablamos de la importancia de esa mortificación y hablamos de un decálogo de mortificaciones para el siglo XXI, porque tienen pleno sentido entre nosotros. Hemos dicho, en primer lugar, mortificación de la curiosidad; segundo, mortificación de la imaginación; tercero, de la memoria; cuarto, mortificación de esa aceptación de nosotros mismos; quinto, hemos dicho, mortificación corporal y de los sentidos; hemos hablado especialmente de la comida. Bueno, sexto lugar, mortificación en nuestra forma de hablar, en el hablar, ¿eh? En estos días, por cierto, ¿no?, que estamos hablando pues de el ayuno y la abstinencia, en estos días algunos han difundido una conocida frase de San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia entre el siglo IV y V, y San Juan Crisóstomo decía: ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? A ver, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Y diciendo, mira, nuestro sacrificio de abstinencia, de ayuno, etcétera, tiene que priorizar especialmente el respeto y el amor al prójimo, ¿eh? Por lo tanto, en la manera de hablar tenemos mucho margen de mortificación, ¿eh? Hemos hablado de ello ya en algún programa y no me voy a extender en ello ahora, pero yo diría dos cosas simplemente. Primero, que existe también un silencio penitencial. Silencio penitencial es aquel que discierne en su vida que yo es más prudente que hable menos, debo de hablar menos, debo de callar, debo de escuchar más. Uno hace ese discernimiento y dice, yo pues en esta cuaresma, en este momento de mi vida, voy a hacer un silencio penitencial, ¿eh?, poniéndome ciertos límites, poniéndome unas pautas en las que digo, voy a preguntar a los demás siempre cosas y yo voy a estar atento a lo que dicen, no voy a ser yo un avasallador, que esté yo siempre siendo el perejil de todas las conversaciones y todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Silencio penitencial. O por el contrario, también puede ser que alguien, por su forma de ser, porque igual tiene una tendencia al aislamiento, a quedarse en su burbujita, pues igual tiene que tener no un silencio penitencial, sino una palabra penitencial, ¿eh? Porque para él, su penitencia y su mortificación precisamente es hablar y expresarse y salir ahí de esa tendencia que a veces tenemos al aislamiento. Al aislamiento. Cada uno tiene que hacer ese discernimiento en su forma de hablar, de qué manera debe de mortificarse. Y en cualquier caso, lo que sí que creo que es importantísimo para todos es que nuestra comunicación, parte de nuestro compromiso de mortificación, sea el ser reservados, en el sentido de que no seamos divulgadores de cosas, pues eso, que no corresponde divulgar, ¿eh? Bueno. Séptimo punto en este decálogo de mortificaciones. A ver, la impaciencia, ¿eh? La impaciencia y la inconstancia, que son como la cara y cruz de una misma moneda, ¿eh? La impaciencia es uno de los temas claves, ¿no?, para mortificar dentro de nosotros. Saber esperar. Saber adaptarnos a otros ritmos que no sean los míos. Por ejemplo, pues la impaciencia de, a ver, pues escúchale a esta persona que tiene pues una forma de hablar un poco larga, que tú lo dirías en menos minutos, que se te hace un poco duro el que que sí, que ya sé lo que estás diciendo. Déjale que termine de hablar, no seas impaciente, ¿no? El saber esperar el no estar continuamente mirando el reloj, a ver cuándo paso, a ver cuándo llega esto, a ver, no, a ver, tú entrégate a lo que tienes entre manos. Y no estés pensando en, a ver, cuándo viene lo siguiente. Entrégate a lo que tienes ahora entre manos, ¿no? Esa tendencia nuestra a la impaciencia necesita mortificación. Necesita mortificación. Ahora estoy a lo que estoy. Y estoy escuchando a esta persona como si no hubiese nadie más. Y el siguiente como si no hubiese nadie más, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? O sea, es un dominio interior que es un regalo del Señor. Al mismo tiempo que el reverso de la impaciencia es la inconstancia, la inconstancia, pues eso, es que es necesario también mortificar. Uno tiene que ponerse unas metas y exigírselas, y no permitirse dejar las cosas a medias, de no ser que haya una causa justificada. Pues por ejemplo, a ver, si dijo, bueno, voy a ponerme a leer, tengo el tiempo de lectura. ¿Hasta qué hora voy a leer? Pues voy a leer hasta las 4:15. Pues sí, que luego hago hacer otra cosa. Pues si leo hasta esa hora, lo que no voy a hacer es, empiezo a leer, pero me he cansado, a ver qué hay en televisión, pero voy aburrido, voy a mirar por la ventana. A ver, así no se puede hacer las cosas. Si yo me he puesto a mí mismo la meta de que voy a hacer una hora de lectura, cojo y hago una hora de lectura, y si es necesario, me pongo delante un reloj, hago un ofrecimiento y voy a por ello. Y no me permito a mí mismo, en cada momento, ver por dónde me esté pegando el aire, que al final soy una veleta. O sea, por lo tanto, mortificación contra la impaciencia e inconstancia, que son cara y cruz de una misma moneda. Octavo punto. Utilización de la tecnología, que obviamente esta mortificación en nuestros días es clave. La utilización de la tecnología es clave como elemento, digamos, de aproximación a nuestras circunstancias actuales. Y tenemos que vivir en discernimiento permanente. Un cristiano tiene que estar en un discernimiento permanente en su utilización de la tecnología. ¿La gobierno yo? ¿O me veo arrastrado por ella, por la tecnología? ¿Soy yo el que gobierno o soy yo el esclavizado? ¿Lo utilizo como un fin? ¿O más bien la tecnología se ha convertido en el fin y yo soy el medio? Entonces hemos invertido los papeles, ¿no? La tecnología, me la habéis escuchado en más de una ocasión, es un buen siervo, pero un malísimo señor. Un malísimo señor, un buen siervo. Si tú eres el señor, si tú tienes el dominio y el señorío que debes de tener, pero es un malísimo señor. Luego es muy importante, dentro de las mortificaciones que podemos hacer, en nuestro tiempo cuaresmal o en otro momento de nuestra vida, el que uno diga, a ver, voy a poner cotas. Como yo me doy cuenta que esto, comienzo yo aquí a no ser el que gobierne esto, sino que estoy siendo arrastrado, voy a poner cotas, voy a poner momentos. A ver, mis decisiones son que las redes sociales las voy a consultar aquí y aquí, y esto, y lo haré así y asao, pero no voy a dejar meterme de una manera en la que sé cuándo entro, pero no sé ni cuándo salgo. Ponerme cotas, tomar decisiones, gobernarme. La utilización de la tecnología, tenemos hoy en día uno de los puntos neurálgicos de la mortificación. En noveno lugar, mortificación de los sentimientos, de los sentimientos hacia el prójimo, de las filias y las fobias, de unos y otros, del hacer acepción de personas. Y creo que en esa mortificación de mis sentimientos hacia el prójimo hay mucha materia, Yo recuerdo que siendo seminarista nos decían los formadores, porque los lunes por la mañana solíamos cambiar de la mesa del comedor, ¿no? Y te sentabas con los mismos compañeros, pues, durante toda la semana. Entonces, claro, pues era un poco, tenías tú la tendencia de que llegaba el lunes por la mañana, venga, vamos rapidito, venga, nos ponemos juntos. Entonces, pues había esa tendencia a que los amiguetes nos pusiésemos juntos de la mesa, pues para estar toda la semana, los amiguetes juntos. Oye, pero, a ver, y los directores espirituales nos educaban en el sentido contrario. Nos educaban diciendo, oye, ¿por qué no me pongo en esa mesa donde es obvio que hay un puesto libre? Porque es bastante evidente que en esa mesa no hay una especie de facilidad de acercarse, porque hay una persona que es menos divertida, que es más triste, o que no, o que igual tiene una relación difícil. A ver, ¿por qué no me siento en ese asiento? ¿Por qué no, en vez de bajar yo corriendo al comedor para... bajo más bien el último y en el sitio en que esté libre ya me sentaré? Es que esto también es muy clarificador, ¿no? O sea, es decir, el mortificar nuestros sentimientos de filias y fobias y aprender a estar con todo el mundo, eso es una mortificación agradable a los ojos de Dios. Agradable a los ojos de Dios. Hace poco, por cierto, un oyente de este programa, pues hacía la pregunta, de cómo en ciertos entornos de nueva era, pues se habla mucho de que, bueno, que hay que intentar acercarse a las personas positivas y huir de las personas que son tóxicas, y entonces tú tienes que si el aura no sé qué. A ver, vamos a ver. Nuestra sensibilidad cristiana siempre nos ha hablado del amor al prójimo, Y el prójimo no debo de ser yo el que lo seleccione, que ya lo selecciona Dios por mí. Dios se encarga de seleccionarme quién es el prójimo, el próximo. Porque si el prójimo eres tú el que lo selecciona, entonces, a ver, eso es otra historia. Eso es, en el fondo, no superar las filias y las fobias. Luego, es importante que nuestra disposición sea la de mortificación de filias y fobias. Si siento una dificultad de relación con alguien, hay que mortificarse y acercarse a vencerlo. Si tengo un apego hacia alguien, que tengo a estar siempre con él, oye, mira, toma un poquito de distancia, que estás un poco apegado a esa persona. Y por último, el último punto de mortificación. Mortificación de los criterios mundanos, de la forma de pensar, que esto puede costar más entenderlo, ¿no? Sí, pero también los criterios de este mundo, las formas de pensar de este mundo, se nos infiltran, y entonces tienen que ser mortificadas. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, Jesús purificaba la forma de pensar de sus discípulos, y uno tiene que mortificar, darse cuenta, estoy pensando esto porque en el fondo se me está infiltrando la forma de pensar de este mundo. Por ejemplo, pues es de suponer que, según he ido yo desarrollando este decálogo de mortificaciones y de abnegaciones, pues igual más de uno habrá estado diciendo, bueno, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y a mí por qué? ¿Y yo por qué tengo que qué? O sea, ese tipo de expresiones, pues nacen, ¿por qué? ¿De dónde nacen? Porque se nos han ido pegando los criterios mundanos. Y entonces estamos al rebote, a la autojustificación. Pues oye, pues yo la tecnología, como me dé la gana, ¿no? Y yo la impaciencia ya veré yo comer como lo que me dé la gana. A mí porque nadie me tiene que decir. O sea, todo ese tipo de formas de autojustificarse, detrás de ellas tienen los criterios mundanos que hemos ido pues asumiendo poco a poco sin darnos cuenta. Es decir, que es muy importante el ejercicio no solo de la mortificación de pues los sentimientos o la imaginación o la curiosidad, sino también de los criterios de mi forma de pensar. Porque la mundanidad también se manifiesta, ¿no?, en ese nivel de las formas de pensar y de juzgar y de ver las cosas. Bueno, que el Señor nos conceda una santa cuaresma, Decálogo de mortificaciones para el siglo XXI. Las leo todas seguidas. Mortificar la curiosidad. Segundo lugar, la imaginación. Tercero, la memoria. Cuarto, la aceptación de nuestros límites. Quinto, la mortificación corporal y de los sentidos. Sexto, la mortificación en el hablar. Séptimo, la mortificación de la impaciencia y de la inconstancia. Octavo, la mortificación en el uso de la tecnología. Noveno, la mortificación de nuestros sentimientos hacia el prójimo. Y por último, la mortificación de nuestros criterios mundanos. Que Dios nos conceda la gracia de llevar a cabo esta mortificación, de mantener encendida, ¿no?, la lámpara en este deseo de ser de Cristo, para que así en esa tríada de oración, oración limosna y mortificación y ayuno, el Señor nos conceda trasladar a las circunstancias personales, actuales, en las que vivimos, esa llamada al ayuno y a la mortificación. Escuchamos esta canción, Hambre y sed de ti. Dame hambre y sed de ti. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. El punto 32 dice así. ¿Promueve la Iglesia un modelo social y político concreto? Sí, la Iglesia aboga por un orden libre y democrático, ya que este es el mejor garante de los derechos humanos y de la participación social de todos. El Papa San Juan Pablo II escribe al respecto: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos, que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Todo esto es una cita del Papa San Juan Pablo II en una de sus encíclicas. Vamos a ver, entonces, la pregunta era si la Iglesia promueve un modelo social y político concreto. Que, como veis, la pregunta ha sido, a ver, ¿la Iglesia apuesta por la democracia como forma de gobierno en la sociedad? Y la respuesta es sí, con estos matices que ha dicho. Sí, porque entiende que la democracia asegura la participación de los ciudadanos y la posibilidad de control y la posibilidad pues también de rectificación. Decía Winston Churchill, decía, que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás, con un poco de sentido del humor, ¿no? Es el peor sistema diseñado por el hombre para gobernar, con excepción de todos los demás. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente no es que la Iglesia santifique o pretenda idolatrar un sistema político, pero también hace un juicio práctico. Hace un juicio práctico. El juicio práctico que hace es que en este momento nuestro histórico, pues las dictaduras no son sino un cauce de ideologías que esclavizan al hombre. Las dictaduras no hacen sino encubrir intereses particulares, intereses de determinados grupos que no son capaces de tutelar suficientemente pues el bien común de los pueblos. Ese es el juicio de discernimiento práctico, ¿no?, que hace la Iglesia a este respecto. Ahora, con eso no quiere decir que la Iglesia sacralice la democracia, ¿eh? Y de hecho, pues la encíclica Veritatis Splendor dice, en el número 101, dice: después de la caída de las ideologías, existe hoy un peligro no menos grave. O sea, cayeron las ideologías, cayó el comunismo, cayó la dictadura, ¿no? Pero dice, el riesgo no menos grave actual es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético. Y dice Veritatis Splendor, la encíclica también de San Juan Pablo II, ¿no? Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. En resumen, democracia sí, pero ojo, tiene que ser una democracia con valores, en un estado de derecho, ¿eh? Porque de lo contrario puede ocurrir que la democracia esté encubriendo pues un totalitarismo, ¿no?, y una falta de respeto verdadero al bien común y a la familia, etcétera, como estamos viendo en muchos entornos nuestros, ¿eh? Sin olvidar que la democracia es una forma de gobierno, ¿eh? Pero que la democracia no es la que funda la verdad, no, la democracia no funda la verdad, la democracia no funda, los bienes morales, lo que tiene que hacer es tutelarlos, respetarlos, pero no los funda, no los define. O sea, la democracia da el poder, pero no da la razón. No da la razón la democracia. Pues mira, han ganado estos, ¿no? Pues eso, por votos. Que sepáis que en aquellos años de principios del siglo XX, en algunos parlamentos de tipo ateo, se puso a votos la existencia de Dios. Por el amor de Dios, ¿pero qué estáis votando? O sea, esto va a ser a votos, ¿no? La democracia da el acceso al ejercicio del poder, pero la democracia no da la verdad, ¿eh? Es muy importante que la democracia sea humilde también. La democracia es necesaria, pero es muy importante que sea humilde, que sea consciente de que no define la vida, la realidad, ¿eh? Por ejemplo, hoy en día la pretensión de que, basada en leyes supuestamente democráticas porque han sido apoyadas por la mayoría de un parlamento, vamos a redefinir la antropología, qué es ser hombre y mujer, por Dios, pero ¿cómo va a ser la democracia la que defina la antropología? Eso es absurdo, ¿eh? Luego sí, la Iglesia apoya la democracia, ¿no?, como, digamos, como la forma de gobierno pues la más prudente, la más prudente, aquella en la que se pueda tener mayor nivel de participación, pero sin pretender endiosarla y sin pretender confundirla con la fuente de la verdad, ¿eh? Bueno, aunque sea muy brevemente, porque es que yo no sé qué nos pasa siempre con el tiempo, le vamos a pedir a Rocío, que está en la emisora, que nos presente aunque sea una de las preguntas enviadas por nuestros oyentes al correo sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Pues Mila Almagro nos pregunta: buenos días, monseñor. Escucho con frecuencia que hay que descansar en el Señor dejando que Él haga su voluntad en nuestra vida y no lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Mi pregunta es: ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Lo veo muy difícil, puesto que hay situaciones en las que eso sería, las que mis deseos son muy buenos y razonables, pero no sé si es lo que Dios querría de mí. Gracias por todo lo que usted está aportando a mi fe como cristiana. Vamos a ver, muy brevemente, ¿no? Porque obviamente esa pregunta pues requiere, pues eso, pues que tengamos mucha paciencia en el descubrimiento de la voluntad de Dios hacia nuestra vida. Pero yo diría como un punto de iluminación. La voluntad de Dios, a veces nos debemos de ser nosotros, ¿no?, los que lleguemos a encontrarla por discernimiento, por las opciones concretas que tenemos que realizar a través de un discernimiento, optar para así discernir, ¿no? O sea, discernir para optar. Y otras veces, en el fondo, el discernimiento consiste en la aceptación. O sea, en cosas que no están en mi mano elegir, sino que en mi mano está el aceptarlas o el rebotarme. O sea, el discernimiento nos tiene que ayudar a veces a elegir, ¿será esto o será lo otro lo que Dios quiere? Y otras veces el discernimiento nos tiene que llevar a aceptar, porque hay cosas que son así y ahora a ti te toca o a cogerlas como, y descubrir cómo Dios en ellas tiene un designio para ti de amor, o pegarte un rebote que estás continuamente amargado, ¿no? Luego, bueno, me atrevo a decirle al oyente que entienda, que esa especie de dificultad interior quizás la tiene también porque no ha descubierto hasta qué punto en la aceptación de circunstancias que no está en mi mano cambiar hay también un descubrimiento de la voluntad de Dios. Dios quería que esto que me han hecho mal me lo hiciesen mal, no, pero una vez que ha acontecido, lo que Dios sí que quiere es que tengas la capacidad de no de rebotarte, sino de acogerlo, porque no tienes otra posibilidad, y ver en ello un designio que Dios tenía pues pensado para purificarte, para madurar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, discernir por elección en ocasiones, pero a veces discernir por aceptación, que muchas veces es más fácil, es más seguro conocer la voluntad de Dios cuando se trata de aceptarla que de elegirla. Hay mayor seguridad por este camino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.